Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, dependiendo la geografía de donde nos escuchan. Estamos aquí participando en el cadenazo radial pro Palestina o por Palestina, en donde varios proyectos de medios libres se han unido para poder llevar a cabo esta actividad. Nosotros les saludamos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Estamos aquí en la geografía Avia Yala, aquí en el sur de México, con este proyecto que le llamamos la Cooperativa Insurgente. Sí, esta cooperativa, la Insurgente, tiene la intención de juntar pues áreas que para nosotros son muy importantes en la lucha. Una es los medios libres, todas las herramientas tecnológicas que nos permitan comunicar, difundir las luchas de compas, las luchas propias, y también toda la producción que hay en el campo. Trabajamos acá con compañeros campesinos, entonces estamos tejiendo una red de comercialización, intercambio, economía solidaria con compas de las comunidades, ¿no? Un poquito haciendo la lucha contra los coyotes y los explotadores, con todos los nombres que llevan. Entonces, pues nos parecía prudente participar en este cadenazo radial porque podemos aportar un poquito desde la mirada que tenemos acá en el sur de México, que es un lugar también muy interesante en cuanto a movimiento político. Entonces, pues con los análisis que se van haciendo acá, con la realidad que nos está pegando, encontramos muchas similitudes entre el conflicto, la guerra de exterminio que hay en Palestina contra el pueblo palestino y lo que está pasando en el sureste de México. Entonces, es por eso que decidimos participar y pues vamos a estar comentando un ratito nuestra mirada. Así es, pues, bueno, como ya aquí bien lo hemos estado comentando, pues es un proyecto que apenas está surgiendo y pues bueno, esta es una de las facetas que va a tener el proyecto, ¿no? Estamos inaugurando aquí pues una especie de radio con esta participación. Y bueno, pues tal aquí como lo estábamos platicando ahorita, identificamos pues varios conflictos, se puede decir, como incluso la guerra en Palestina, como una guerra de exterminio, ¿no? Una guerra contra la humanidad, que la situamos desde, pues bueno, desde diversas geografías en las cuales ahorita hay conflictos que parecieran ser de repente guerras de baja intensidad o guerras integrales de desgaste, pero realmente pues viene junto con una guerra global que, bien como lo decían los compas en el 2003, que es que cuando publican este texto de las características de la Cuarta Guerra Mundial, que básicamente pues es una guerra del capitalismo contra la humanidad, ¿no? En las diversas etapas de las guerras mundiales que ha habido, pues siempre había un conflicto entre dos grupos o dos países. Ya cuando no encontraron contra qué país o grupo pelear, pues van a hacer la pelea contra la humanidad. Y esta pelea contra la humanidad pues viene desde el capitalismo puro, ¿no? Que está con una guerra constante que lleva años, no es un evento nada más, un evento, digamos, que empieza en algún momento y está acabando en algún otro momento corto, sino un evento constante que ha sido una guerra que va contra recursos humanos, contra recursos naturales, que va contra necesidades básicas para la supervivencia de los pueblos, en lo cual pues bueno, el interés del capital y del control y del poder está aplastando pues a la vida. Claro. Y también comentar que es muy interesante cómo los compas zapatistas van presentando este análisis. Ellos presentan primero un análisis donde le llaman a lo que se estaba viviendo la Tercera Guerra Mundial, que es esta etapa que formalmente se le llamó como Guerra Fría, pero ellos lo que analizan es que pues hubo un montón de asesinatos y guerra en muchos países en ese periodo al que se le llamó Guerra Fría, como si en realidad no pasara nada, ¿no? Entonces, después de este periodo viene esta Cuarta Guerra Mundial, y pues que tiene que ver con la expansión del capitalismo y esta mutación que tiene y cómo busca generar ganancias a costa de lo que sea, ¿no? Y pues ahora como lo vemos también en México, con el tema del crimen organizado, que bueno, es algo también que ya rebasó la frontera de nuestro país, y que pues claro que es una guerra también porque tiene las características de las guerras entre países también aplicadas en lo local, ¿no? Por ejemplo, el dominio de los territorios, masacrar a las poblaciones locales, imponerles una ideología diferente a la que estaba establecida, es decir, imponer un modelo de vida útil para el capital, exterminando el modelo de vida comunitario y de pueblos originarios, ¿no? Entonces, por eso nos parece interesante ir mezclando estos contextos, porque es lo que pasa también en Palestina, ¿no? En Palestina hay una guerra de exterminio contra el pueblo palestino por intereses del capitalismo, y es muy similar a lo que se vive acá, porque hay una guerra de exterminio contra los pueblos originarios por parte del crimen organizado en alianza con el que llamamos ahora narcoestado, ¿no? Así es, y exactamente, si tomamos como o esta comparación, ¿no? De esta guerra de exterminio que se está viviendo, por ejemplo, en Chiapas con el pueblo palestino, porque precisamente, pues, el asesinato y la destrucción va pues contra la población, ¿no? Población civil, no es un enfrentamiento contra un ejército profesional, sino que aquí, pues, bueno, entre los paramilitares, el crimen organizado y el mismo ejército, pues están aplastando a varias comunidades que pues ni siquiera tienen con qué defenderse, ni es un ejército, ni están peleando contra un ejército, no están destruyendo cuarteles, están destruyendo casas y comunidades. Y es también que estos conflictos nosotros los situamos, lo identificamos dentro de esta Cuarta Guerra Mundial o esta guerra del capitalismo contra la humanidad, ¿no? Precisamente en estos momentos cuando pues pareciera que luchar por la vida o mantenerse vivo ya es resistencia, ¿no? Que es un extremo de locura actualmente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y justo por eso es interesante también la posición que ha tenido el EZLN hacia las guerras en el mundo, ¿no? Ellos se han posicionado históricamente hacia los sucesos que hay fuera de México. Y, por ejemplo, sobre el tema de la guerra Ucrania-Rusia, pues la posición que ellos tomaron fue pedir el alto a la guerra contra los pueblos, ¿no? Decían ni Putin ni Zelensky, sino la paz para los pueblos. Sabiendo pues que no hay un gobierno que tenga un interés como legítimo para hacer la guerra a otro territorio, ¿no? Los intereses que mueven ambos gobiernos tienen que ver con pues seguirse repartiendo el mundo y seguir destruyendo. Entonces, por eso la posición de los compas fue pues no a la guerra, ¿no? En ningún sentido y con ningún bando, ¿no? ¿Por qué? Pues las guerras no son guerras de liberación, digamos, de los pueblos hacia sus explotadores, hacia sus gobiernos, sino guerras de los gobiernos o de los poderosos contra los pueblos para seguirlos explotando, ¿no? Y en el caso de Palestina, también la posición que los compas han mostrado es más o menos similar, aunque también haciendo un poquito el análisis o poniendo el elemento del infanticidio, ¿no? De esta violencia tan brutal contra los niños, como una necesidad de exterminar todas esas semillas de resistencia que hay, pues que al final son una amenaza para ellos y para el modelo de vida que quieren imponer en todo el mundo, ¿no? Sí, así es, pues estamos llegando a niveles pues muy, muy increíbles de esta guerra que pues básicamente al destruir sin piedad, incluso como mencionas, pues la semilla, ¿no? A niños, niñas que no quieren que crezcan en ese territorio, en esa resistencia, en este contexto, para que no puedan ser unas posibles rebeliones, pues, ¿no? O unas posibles autoorganizaciones. Y bueno, aquí es por eso también que, como decía antes, mantener, luchar por la vida, pues pareciera ser una resistencia. Antes de estos dos pronunciamientos del EZLN a favor de los pueblos que están sufriendo estas guerras, Ucrania-Palestina, hubo también un llamado desde el 2021 a organizarse por la vida, ¿no? Esta declaratoria por la vida. No es una declaratoria de guerra, sino una declaratoria por la vida. Qué paradójico viene, ¿no? Que ahora hay que pronunciarse por preservar la vida y llama a unirse a todos los pueblos del mundo, y por eso es un llamado a las resistencias, ¿no? Un llamado a los que defienden la tierra, su cultura, su pueblo, contra invasiones, contra destrucciones, contra intereses de megaproyectos, contra las ocupaciones, contra los exterminios, a unirse por el digamos común denominador, que es la vida, ¿no? Preservar la vida. Por eso ahora ya no está como identificando si eres de tal religión o incluso idea política, sino que el común denominador es preservar y luchar por la vida. Obviamente eso ya te genera una alternativa y una resistencia a las situaciones actuales, porque quienes no están por la vida, pues precisamente son, es este capitalismo voraz, ¿no? Y salvaje. Claro, sí, claro, claro. Y justo por eso, pues es muy lógico la posición que muchos compas en el mundo están tomando respecto a Palestina, ¿no? Estas muestras de solidaridad tan, tan grandes y tan multiplicadas en tantos países, porque es evidente que el único fin de esa guerra, pues es exterminar para seguir lucrando con el territorio, ¿no? Y que además es un punto pues estratégico, ¿no? Desde la geopolítica, para el transporte de un montón de mercancías, y que ha sido históricamente pues muy valioso ese lugar, ¿no? Entonces, ahora que después de la Segunda Guerra Mundial se instala Israel ahí por medio de la OTAN, es lógico que fuera a dar más problemas ese territorio, ¿no? O sea, que ellos iban a tener que avanzar sí o sí para controlar ese territorio y poder desde ahí controlar también pues el mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que para la izquierda en México y en el mundo es muy evidente lo que está pasando, pero es importante esto que dices de, entonces, pues, ¿cuál alternativa, no? Porque si estamos viendo, pues, esta guerra de exterminio, hay que posicionarnos, y la propuesta que han sacado los compas recientemente tiene que ver con eso, ¿no? Con si el capitalismo está siendo cada vez más voraz y está tratando de llegar a los rincones del mundo que no ha encontrado, no lo ha logrado, entonces también desde la izquierda hay que radicalizarse, y la propuesta que lanzan ellos va en ese sentido, ¿no? Sí, y pues bueno, son como intentos, ¿no? De buscar qué hacer ante esta situación, que si bien cada vez va avanzando, incluso pues con el cambio climático, ¿no? Que ahora es súper visible que algo está cambiando, y también es atentar contra la humanidad, ¿no? Todos estos cambios que ha habido, todos estos por intereses del capitalismo, llegamos a lo mismo, ¿no? Creo que a donde le damos la vuelta, pues siempre vamos a llegar a que es el capitalismo y poder, ¿no? Entonces, pues bueno, surgir este tipo de propuestas de autoorganización, de hacer cosas en común, en colectivo, en cooperativa, puede generar ahí alguna especie de resistencia y de construcción en contra de esto. Precisamente también aquí en México no nos vamos tan lejos, y sobre todo aquí en Chiapas también, pues estas cuestiones, estos megaproyectos que han estado surgiendo, pues sobre todo en este actual gobierno mexicano, en los cuales pues no le ha importado pasar por pueblos, destruir recursos naturales, destruir lo que se tenga que destruir para que estos megaproyectos puedan ser construidos, y pues con un interés obviamente capital de por medio, ¿no? Claro, sí, es muy, muy fuerte esa situación de los megaproyectos, y también es muy fuerte el vínculo que tiene esto justo con lo que está pasando en Palestina, como lo comentaba hace ratito. Al ser un lugar pues estratégico para la geopolítica palestina, es obvio que hagan estas guerras hacia esos pueblos, y es lo mismo que pasa en México, ¿no? Las guerras acá se han manifestado de diferentes maneras. Algunas han sido de baja intensidad, otras han sido desde lo ideológico, tratando de comprar la conciencia de la gente, dando apoyos como nunca se había visto en la historia en este país para que la gente deje de luchar, se desorganice. Pero también lo que comentábamos hace ratito del crimen organizado vinculado a esto de los megaproyectos, ¿no? Chiapas es un territorio que históricamente ha resistido como Palestina, y lo único que pueden hacer para lograr pasar estos megaproyectos es asesinar a la población, ¿no? O sea, desplazarla, meter el terror, obligarla, ¿no?, a dejar de luchar. Entonces, por eso vemos ese vínculo tan importante, y creo que vamos a profundizar un poquito más sobre los megaproyectos, ¿no?, para que se entienda a lo mejor los compas que nos escuchan de otras geografías, que tengan más claridad sobre cómo están tratando de concretar también esa estrategia geopolítica aquí en México, ¿no? Sí, sí, sobre todo, situamos un poco esto, no queremos salirnos de como del tema de Palestina, pero lo queríamos tocar, porque también es una guerra contra la humanidad que estamos sufriendo, ¿no? Como decíamos al inicio, lo estamos metiendo en este marco de guerra, de Cuarta Guerra Mundial, guerra de exterminio contra la humanidad. Todos estos eventos, tanto lo que está pasando en Palestina y ahora mismo, justamente con los estos megaproyectos, pues no sé, enlistamos de manera general que cuál te gusta o te disgusta primero. ¿Cuál te cae más pinche gordo? Sí. Pues yo creo que les podemos tratar de hacer un dibujo, tienen que usar su imaginación obviamente. Pero, pues bueno, como comentaba, el sureste de México es la región más conservada por las luchas de resistencia que ha habido, y también es el territorio con más árboles, con más agua, con más yacimientos mineros, con más fuentes de petróleo. Entonces, pues ahí está puesto el interés. Lo que están haciendo ahora es tratar de crear la infraestructura para poder sacar todo lo que no han sacado del sureste. Esto lo están tratando de aterrizar con el llamado, mal llamado Tren Maya, y con el Corredor Interoceánico, que son pues vías de tren. Al principio se decía que iba a ser un tren turístico, por ejemplo, pero después se fue descubriendo que tenía también dos vías de carga. Entonces son tres vías en total, una para turistas y dos para carga, que se van a conectar pues a los puertos más importantes de México, también mediante el Corredor Interoceánico. Que el corredor interoceánico es una especie de canal de Panamá. Exacto. Pero por tierra, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, es la alternativa al camino para no ir hasta Panamá, poder cruzar las mercancías por tierra, de puerto a puerto, ¿no? De océano a océano. Desembarca ahí, yo te transporto tus productos, tus mercancías hasta el otro puerto para que pueda llegar al otro lado del mundo. De hecho, también pues bueno, todos estos megaproyectos también se han querido presentar, el gobierno los ha querido presentar como una puerta hacia la modernidad, ¿no? Hacia este primer mundo soñado que siempre han querido situar a México, que no es lo que debería de importar. México tiene muchas otras cosas que atender más que querer llegar a un ficticio primer mundo, y sobre todo con estas construcciones, ¿no? Que ante la sociedad pudiera verse un paso a la modernidad, un paso a este desarrollo que podría parecer, pero de fondo trae pues destrucción de recursos naturales, destrucción, o sea, de cenotes fueron destruidos para poder construir algunos cimientos de este tren, y también pues bueno, todo el impacto ambiental que viene, ¿no? Todo este, digamos, desorden hacia el ecosistema que hay en estas regiones, precisamente como ahorita bien lo estábamos comentando, son unas zonas naturales muy ricas en bastante biodiversidad, en especies de animales, en incluso climas, que una construcción de este tipo y un paso y un ruido y un peso de todo este tipo que va a estar transportando ese tren no es apto para esa región en específico, ¿no? Y pues le viene a destruir, de varias maneras, ¿no? Ponen por un lado, como comentaba ahorita, como si fuera un paso hacia la modernidad y un paso de generación de empleos, pero a costa de eso viene la destrucción de pueblos, destrucción de especies, destrucción incluso de fuentes económicas, de siembra y demás, que esas regiones solían practicar esas regiones por donde pasa precisamente este tren Maya y el tren interoceánico, en los cuales pues no se ha puesto mucha atención, no ha importado pues al gobierno tratar de pisar lo que se tenga que pisar para que esto se lleve a cabo, ¿no? Claro, sí, la destrucción es terrible y es en varios sentidos, como comentabas, ¿no? Algo también que es muy fuerte es la parte como de la identidad de pueblos originarios, ¿no? Esto que le están llamando etnocidio de alguna manera, porque pueblos mayas, milenarios, que están asentados en toda esta región, pues ahora la alternativa que el gobierno les ofrece como desarrollo es trabajar para el pinche tren, ¿no? Para que puedan sacar su mercancía mediante el tren, para ser guías de turistas extranjeros, para venderse ellos como una cuestión folclórica, ¿no? Y no pues para preservar su ser maya. Entonces esto que comentabas del desarrollo, esa visión del desarrollo pues también que viene pues de este supuesto primer mundo, ¿no? Diciendo que todos los que no vivimos ahí, nuestro único fin es llegar a ser como ellos, ¿no? Ese es lo máximo a lo que podemos aspirar. Siendo que acá con tanta diversidad que hay de pueblos originarios, de resistencia, hay un montón de alternativas, ¿no? Lo que los pueblos más de acá de Chiapas le han llamado el Quilcuchlejal, que para ellos es el buen vivir, que no tiene que ver con ese desarrollo capitalista y depredador, ¿no? Entonces, más o menos de eso van estos megaproyectos. Lo terrible también es que están encadenados, como comentábamos, y que aunque van a pasar estas vías, pues sobre las vías se van a construir un chingo de cosas, ¿no? Les decía, los yacimientos mineros, los principales del sureste, las vías del tren pasan exactamente por donde están los puntos para la minería, ¿no? Y pues bueno, ahora también en estos momentos donde a nivel mundial hay una crisis climática tan fuerte, escasez de agua, desastres naturales, etcétera, es evidente que es una estupidez lo que está impulsando el gobierno junto con los intereses de otros capitalistas del mundo, porque nos está empujando cada vez más pues hacia el exterminio de la humanidad, ¿no? Y pues desde ahí es importante por eso posicionar el tema de Palestina, el tema de los pueblos originarios en Chiapas y de todos los pueblos que se oponen a ese proyecto pues de muerte del sistema, ¿no? Sí, al igual que pues bueno, en varias zonas en guerra o de conflicto que hemos ya ahorita mencionado, o sea, desde Palestina, Ucrania hasta Chiapas mismo, pues obviamente en toda la península del sur, sureste de México, pues ha habido una gran resistencia, ¿no? Gente del CNI, que es el Congreso Nacional Indígena, pues se ha articulado para resistir en contra de esto, pero ha habido mucha represión también. Ha habido desapariciones, asesinatos o criminalizaciones. Han criminalizado pues a los defensores y defensoras de la tierra, a activistas que están en contra de todos estos megaproyectos. Entonces también pues esta represión ha sido brutal, desde encarcelamientos injustos hasta asesinatos, que por eso también lo identificamos como una guerra. O sea, está muriendo gente que no forma parte de ninguna armada, ni vive en ningún cuartel, está luchando desde su casa, desde su comunidad, y por alzar la voz están siendo asesinados, torturados, criminalizados, desaparecidos, ¿no? Claro, sí, y conectado a también toda esta guerra en Palestina, una preocupación que empieza a surgir acá, pues es esto de este mensaje que mandan pues los gobiernos de los países más poderosos, ¿no? Hacia pues toda la humanidad. Es decir, que si tienen un interés particular por una región, pueden masacrar a la población descaradamente para pasar sí o sí sus proyectos, ¿no? En México creo que se está logrando de otra manera, pero algo que nos preguntamos es si hubiera una resistencia más directa, más fuerte, una confrontación más frontal hacia la construcción de estos megaproyectos, si no sería también pues muy fácil para esos gobiernos decir, bueno, hay un conflicto en México porque hay un grupo radical, etcétera, entonces vamos a mandar ejército gringo o ejército ruso o ejército chino para controlar esa región, como en Panamá, que el canal de Panamá pues estuvo custodiado históricamente por ejército gringo, ¿no? Entonces es un mensaje muy fuerte para la humanidad. Nos están diciendo que para conseguir lo que quieren van a hacer lo que sea, aunque se vean mal en los medios, aunque la gente se pronuncie, aunque los derechos humanos, ¿no? Y ante eso, pues creo que si hay la izquierda en el mundo o los compas que estamos luchando, tenemos que tener pues una posición muy firme y actuar en consecuencia, ¿no? Porque si nos quedamos esperando que mediante los derechos humanos y mediante estos mecanismos oficiales como la ONU y todas estas cosas tengamos un poquito de seguridad o avance en nuestra vida hacia donde nosotros queremos, pues es evidente que no va a suceder, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, como vemos, hay un panorama muy desolador, desesperanzador, pero pues bueno, precisamente estos brotes de resistencia y de organización es lo que logra ser de repente contrapeso. Pero pues bueno, situándonos otra vez en la cuestión de Palestina, la situación es tan inhumana, tan difícil, que hasta han, pues como decíamos al inicio, ¿no? Han tratado de cortar esos brotes de resistencia, esa semilla de resistencia también, y han tratado de aislar a toda esta gente, este pueblo, aislar de todo, pues casi de todo el mundo, ¿no? Aislarlos y a dejar morir por su suerte, ¿no? Que es una crisis incluso alimentaria, humanitaria y demás, lo que está sucediendo ahí, y pues es una muestra cruel de lo que pues es el capitalismo, ¿no? Que no le importa rebasar a nadie para poder lograr su cometido, ¿no? Claro, sí, pues sí, como dices, pareciera un panorama muy desolador, pero bueno, creo que podemos también hablar un poquito sobre la propuesta del EZ, la última propuesta que salió así brevemente para cerrar. Es algo muy interesante porque en varios de los comunicados que salieron lo fueron posicionando, pero al final creo que el resumen es esto de lo común y la no propiedad, ¿no? Donde ellos llaman pues hacerle la guerra pero a la propiedad privada, ¿no? Y empezar a trabajar las tierras en colectivo, es decir, ante esta expansión del capitalismo, ante esta guerra de exterminio más brutal, más descarada, más directa, también radicalizar nuestra forma de vida y tirarnos de lleno a la vida comunitaria, ¿no? Que es un paso muy fuerte también, pero yo creo que esto viene también un poco de cómo hemos visto que el crimen organizado y el gobierno logra imponer como la ideología de vida que les conviene a ellos, ¿no? Que es pues la del capitalismo. Entonces, población en comunidades enteras que deja de ver al narcotráfico como un problema, ¿no? Por todo este bombardeo cultural, etcétera, ¿no? Entonces creo que los compas también, como resaltando sus principios o su forma de ver el mundo, o dónde está su corazón, ponen en el centro esto de la vida comunitaria, ¿no? Y de renunciar a la propiedad privada, que obviamente es algo complejo, pero plantean como un camino, digamos, ¿no? Como esforcémonos por cambiar estas prácticas que de alguna forma nos mantienen insertos en el sistema para crear una alternativa real, ¿no? Sí, así es, y pues bueno, pues es una propuesta más que es para construir, ¿no? Y pues bueno, precisamente las construcciones de alternativas y de autoorganizaciones pues han hecho un poco o mucho contrapeso históricamente pues a todas estas represiones del capitalismo, y sobre todo también pues ahorita que la guerra contra la humanidad está llegando a un punto tan crítico, pues son precisamente el surgir todas estas propuestas las que pueden lograr a quitar este panorama tan desesperanzador, o por lo menos tener un poco de contrapeso ante esta situación. Y pues bueno, nos está comiendo ya el tiempo. Creíamos que no íbamos a llenar la cápsula, pero sí, hasta nos estamos quedando cortos. Sí, sí, sí. Bueno, pues gracias a todas las compas y a los compas que andan por ahí escuchando. Esperamos que podamos tener más interacción y puedan seguirnos por ahí también en las redes que estamos manejando desde la Insurgente, desde esta cooperativa, para que sigamos platicando, pensando juntos y construyendo esas alternativas, ¿no? Así es, pues sí, pueden consultar en la página web, lainsurgente.org. Va, pues saludos. Nos vemos, compas. La lucha sigue.